familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del Salto Hogar. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del Salto Hogar. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Si me ven, voy camino de Belén. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Vamos pastores, vamos, vamos a Belén. A ver en ese niño la gloria de Belén. A ver en ese niño la gloria de Belén. Pincel, huesa el eterno padre. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Rebaño, ¿a dónde vas, pastorcito?

Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Tambor. acento es un canto de amor. Ropopompom, ropopompompom. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Que jamás podré olvidar. Una linda viejecita. Thank you. Mi amor, si a tu lado me tienes. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.